El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres y está definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista. Asimismo, habitualmente se interpreta al amor como un sentimiento relacionado con el afecto y el apego y como el resultante de una serie de emociones, experiencias y actitudes. En el contexto filosófico, el amor es una virtud que representa toda la bondad, compasión y afecto del ser humano a sí mismo. También puede describirse como acciones dirigidas hacia otros, basadas en la compasión o el afecto. En este sentido, este próximo 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, una jornada que en algunos países se conoce como Día de los Enamorados y en otros como Día del Amor y la Amistad. Asimismo, en Occidente, se ha convertido en una celebración tradicional en la que los enamorados, novios o esposos expresan su amor y cariño de forma mutua. Pero, ¿qué es el amor? ¿Es indispensable tener pareja para encontrar la felicidad? ¿Cómo podemos atraer a la persona deseada? ¿Qué ventajas e inconvenientes ofrecen las nuevas tecnologías a la hora de encontrar pareja? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Elma Roura, facilitadora de Tantra, especializada en gestión de creencias y profesora de la Universidad de Barcelona del Máster de Desarrollo Personal y Liderazgo. Elma Roura, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal tu San Valentín? Pues muy bien. Se presenta en breve, ¿no? Se prevé muy bueno. ¿Sí? Sí. Que bueno, hay que estar enamorado para mantener esa aptitud ante una festividad como la que se nos presenta. Yo creo que la respuesta es sí, pero no necesariamente de una persona. Yo creo que el estar enamorado es una actitud frente a la vida, ¿sí? Entonces es una actitud muy saludable a todos los niveles. Eso significaría entonces que no tendrías un día, que tendrías todos los días del año. Cierto. Para celebrar un San Valentín, ¿no? Cierto. ¿Y entonces qué es lo que nos hace tan distintos los unos a los otros? ¿Que la actitud ante determinados retos? Lo que nos hace distintos es la forma en que vivimos lo que nos ocurre. Podemos vivirlos como víctimas o podemos vivirlo como personas responsables que estamos comprometidas con la vida y que estamos enamoradas de la vida. Y eso evidentemente hace que lo que nos pasa pues sea más agradable y evidentemente esa actitud tiene un efecto positivo a la hora de crear nuestra realidad. Elma, tú eres una especialista en el amor, ¿no? Lo conoces perfectamente, das clases universitarias de esta energía tan universal y tan característica que nos une los unos con los otros, ¿no? Pero hace un momento que hablabas de víctimas, ¿no? Yo no sé hasta qué punto una persona es víctima del amor y eso qué significa. Bueno, podríamos decir que uno se convierta víctima en el amor. Quizá no es al amor que se convierte víctima, sino que se convierte víctima de los apegos, de las dependencias que se generan de relaciones que quizá no se establecen desde unos marcos equilibrados, ¿sí? Entonces, eso sí que quizá sería interesante explorarlo y que cada uno pudiera ordenar o revisar cómo vive las relaciones. ¿Y eso cómo se aprende, cómo se enseña, dónde se estudia? Porque claro, nadie nos da una clase magistral cuando nacemos y cuando nos vamos formando de cómo se quiere a alguien, ¿no? ¿Amor significa querer? ¿O amor significa entrega? Porque aquello yo quiero para mí parece como que utilizamos a veces palabras que no son las más propias, ¿no? Para ti, define mi amor. El amor es un estado de conciencia, es un estado del ser. ¿Sí? Y entonces el primer amor es hacia mí, cuando yo me siento completa, me puedo entregar al otro y me puedo entregar me puedo abrir a lo que suceda. ¿Eso no tiene un punto de egoísmo? Yo creo que no, porque tú no puedes dar algo que sientes que no tienes, ¿sí? Entonces primero es como, mira, fíjate el mito de la media naranja, ¿no? Eso es un gran mito. Yo creo que primero tú te tienes que sentir un 10, si quieres atraer un 10. Entonces, es importante que yo me sienta una mujer o un hombre completo para poder compartir con el otro. Si no, ahí es donde se crean relaciones de necesidad. Y no se comparte, se necesita, se depende. O sea que en el amor no hay medias tintas. Yo creo que el amor es un estado de entrega, pero que es un estado de entrega que parte de mí. Si no hay medias tintas, tampoco hay colores. tonos. O es blanco o es negro. O te quiero o no te quiero. O me quieres o no me quieres. No, te quiero, pero... Claro, eso es importantísimo. Sí, es un amor incondicional, ¿no? Y para eso hay que, lo que decíamos antes, ¿no? Estar en un espacio en donde yo soy libre. Si yo soy libre, puedo elegir al otro. Si no, no puedo. Dentro de nada tendremos este 14 de febrero, Día de San Valentín, uh-huh. Día de los Enamorados. Hoy no vamos a hacer historia de quién fue San Valentín o la mitología o la leyenda al respecto. Vamos uh-huh. a hablar un poquito de cómo encontrar uh-huh. Nuestro yo personal, nuestro uh-huh. Valentín personal uh-huh. Dentro de nuestros corazones para luego poder proyectarnos y reconocer lo que vemos en el exterior, uh-huh. ¿no? Bien es cierto que nadie puede ver fuera lo que no lleva dentro. Eso es. Entonces, matices desde el punto de vista del Tantra, matices desde el punto de vista de una uh-huh. profesora. Uh-huh. ¿Cómo puedo empezar yo a cambiar, a evolucionar para encontrar la pareja, encontrar la felicidad? Dos claves para mí. La primera es revisa tu sistema de creencias, ¿sí? ¿Qué pienso sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre las relaciones, sobre el amor? La forma en que yo observo, en que yo pienso sobre ello, es lo que yo voy a atraer. Punto número uno. Punto número dos. Sé primero lo que tú quieres tener. Si tú quieres un hombre, una mujer fiel, un hombre, una mujer que esté comprometido, un hombre, una mujer cariñoso, primero sé tú eso. ¿Sí? Porque tendemos a exigir aquello que primero no damos. Entonces no tiene sentido eso. Es muchísimo más fácil que primero nos convirtamos en eso, seamos libres, seamos buenos compañeros, seamos amorosos, cariñosos, y será mucho más fácil atraer eso. Estarás vibrando en esa energía. ¿Y el punto número tres o nos quedamos solamente en la fidelidad? Si uno puede estar en esos dos puntos, yo creo que... ¿Es suficiente, sí? Sí. Yo creo que eso ya es mucho y realmente mi experiencia, por lo que yo veo en las consultas, es que no estamos más pendientes de ocuparnos de los asuntos de los demás que de nosotros mismos. Entonces, primero, ocúpate de ti y luego... Preocúpate del otro. Exacto. Entiendo que en tu despacho, donde hablas con gente que desde luego no ha encontrado el amor, que están uh-huh. desesperados, que uh-huh. pasa el tiempo, hay personas... Yo no sé si habrá sido la propia sociedad, la familia, uh-huh. nunca han encontrado ese apego, ese amor, ¿no? Uh-huh. Nunca han sido felices, nunca han tenido ningún tipo de relación sexual, ¿no? Y se encuentran ya con una edad uh-huh. y piensan, bueno, voy a encontrar algún día yo ese conocimiento. Uh-huh. ¿Qué pueden hacer? ¿Cuál es el cambio? Porque claro, una persona que tenga 50 años, nunca haya tenido una pareja, un amor, nunca ha tenido una relación sexual, ¿qué le dices? Yo le diría justamente lo que hemos comentado antes, que revisara qué tipo de pensamientos, qué es lo que opinas sobre el tema. Es decir, mira lo que tienes y verás, o lo que no tienes, y verás cuál es tu sistema de creencias. La forma, las creencias que tú tienes determinan la realidad que tú tienes, condicionan, crean una realidad. Entonces, muy importante, fíjate que en el subconsciente es donde está la mayoría de la información. Uh-huh. Si en tu subconsciente está la premisa de que es muy difícil encontrar pareja, por mucho que tú quieras encontrar pareja de forma consciente, siempre te será costoso. Entonces, es muy importante revisar cuál es mi sistema de creencias, porque eso lo puedo modificar. Entonces, lo primero es trabajar con la mente, trabajar con las creencias, con tu subconsciente. Luego, accionar, relacionarte, poner de tu parte. Pero es muy importante trabajar con la percepción, con mi observador. Esa es la clave. En mi experiencia, cuando una persona trabaja desde ahí, es muy fácil encontrar pareja. Realmente la gente me llama y me dice, ostras, es que mira qué me ha pasado. Hay historias alucinantes en relación a ello. Es muy importante de dentro a fuera, no de fuera a dentro. Hay mucha gente que se apunta a grupos de singles, pero nunca le funciona. Hay mucha gente que sale de viaje y nunca le funciona. Porque en el fondo hay un patrón interno que dice que es difícil, o que los hombres son X, o que las mujeres son de otra forma, que no les gusta. Ahí está la clave. Cambiar esa percepción. Ahí está la clave. ¿Creencias igual a métodos religiosos? No. ¿A utopías, no, a credos, no. a fe? Creencias significa pensamientos, la forma en que observo, percepciones. Sí, el pensamiento que te decía de que es difícil encontrar pareja es una creencia. Pero eso está muy relacionado con la moral. Y la moral puede ser crística, búdica. Hay creencias personales, hay creencias familiares, hay creencias culturales, hay creencias sociales, religiosas, políticas, universales. Uh-huh. La pregunta es, ¿eso que estoy pensando me da poder o me lo quita? Todo aquello que te quite poder, cuestiónalo, por favor. Ahí está la clave. ¿Y cómo sé que me está quitando poder? Por lo que tú sientes. Te hace sentir bien, te genera expansión, te da paz, te da estrés. ¿Cómo lo sientes en ti? Pero eso a lo mejor me sitúa en una tesitura, valga la redundancia, de ir contracorriente. ¿En qué sentido? Las enseñanzas, lo que me han enseñado desde pequeño en casa, sí, claro. Lo que me han enseñado en las escuelas, sí. El profesor, el cura, el sacerdote, sí. Yo qué sé, mil cosas, ¿no? Sí. La vida de sí, cada día. Sí, ¿no? Aquello que piensas te limita y va en contradicción con lo que te han enseñado y sientes que es interesante cuestionarlo, yo te invito a que lo cuestiones y que explores la naturaleza de ese pensamiento y luego puedes elegir si te lo quedas o no. Sí, pero al menos date el permiso de cuestionar aquello que te limita. Qué cómodos que somos, porque eso no lo hacemos. Ya, y ahí está el sufrimiento. Y ahí está que uno tenga o no tenga el resultado que quiere. En cualquier caso, creo que el ser humano, al margen de otras consideraciones animales, como algún ave, algún animal, que son monógamos, ¿no? La mayoría de animales, y nosotros por naturaleza lo somos, una cosa es que tengamos el arte del raciocinio, ¿no? Uh-huh. Pero somos animales, ¿no? Uh-huh. Eso de tener solo una pareja o una relación estable, ¿es bueno o es malo? Yo intento eliminar de mi vocabulario la palabra bueno o malo. es una elección. Uh-huh. Es una elección que cada pareja pues elige y negocia. Al final las relaciones son negociaciones constantes, hechas desde un espacio amoroso, pero en donde desde un espacio de libertad y de honestidad, pues la pareja elige y mira qué juego quieren jugar. ¿Sí? Entonces no es que esté bien ni mal, depende de cada pareja. Las reglas las ponen ellos. ¿Tú crees que a lo mejor estamos muy situados en este mundo europeo, en esta España, ¿no? que nos asiste, pero si viajamos un poquito, uh-huh. Nada, un poquito, una hora de viaje, por ejemplo, nos encontramos con pueblos o culturas o uh-huh. civilizaciones que, bueno, ahí no hay una relación de empatía, de una relación de... ¿cómo lo llamaría? ¿No? Claro. Una negociación, ¿no? Cuando hablamos de religiones que tienen más de una mujer, sí. ¿Qué negociación existe ahí? Ahí no hay negociación. Eso es un condicionamiento cultural. Ahí la persona se ha dejado llevar por el condicionamiento. No está siendo libre. La idea es cuestionar si uno quiere vivir desde ese condicionamiento o no. En esa negociación, entonces... entiendo yo que las mujeres en ese caso no son felices, no han encontrado el amor. ¿O es algo que no te has planteado o no lo has querido valorar? Cuando uno está dentro de un espacio en donde hay mucho condicionamiento y no ha vivido otra cosa, quizá piensa que eso es lo que hay y es lo mejor. Depende si tiene dónde comparar o no, ¿sí? Mi experiencia en ese tema es que... sí que se dan cuenta que es un condicionamiento. Lo que pasa es que no siempre hay la valentía de cuestionarlo. ¿Sí? Esas mujeres, por ejemplo, que tienen que compartir al mismo hombre, ¿tú crees que llegan a encontrar el amor? Una cosa es sexo, ¿no? Y otra cosa es amor. Uh-huh. ¿Llegan a encontrar ese amor o nunca lo llegan a percibir? Bueno, eso es que es muy personal de cada mujer, ¿no? Cada hombre tiene una experiencia diferente. Entonces, supongo que algunas... pues les parecerá bien y se conformarán, otras no y lo sufrirán, otras... Eso es muy personal realmente. Porque no. Entonces la relación que existe entre pareja y amor es diferente en cada latitud. Uh-huh, claro, depende de tu sistema de valores, de tu sistema de creencias que tengas en cada lugar. Uh-huh. Y de lo que uno entienda por amor o lo que uno esté dispuesto a entregar en cada relación. Evidentemente condiciona la calidad de cada espacio que se cree, ¿no? ¿El amor tiene fronteras, tiene límites? Yo creo que no. ¿Y tiene fecha de caducidad? Yo creo que no, el amor es eterno, ¿no? Ese es el gran diríamos, eslogan. Sí. El amor es un espacio que sirve en sí mismo, no tiene sentido, sucede de forma natural, es, ¿sí? Y el amor puede ser en cualquier dirección, es inagotable. Se puede proyectar en una pareja, pero también se puede proyectar en la naturaleza o también en cualquier lugar. Es algo que es innato en todos nosotros. Entonces, es inagotable. Entonces es eterno. Elma, entonces tenemos muchas capacidades que nos llevan a ese amor, ¿no? Totalmente. Y dentro de esas capacidades, claro, uno piensa, el amor es para toda la vida, o me he enamorado de alguien es para toda la vida, y ese afecto es para toda la vida. Pero alguien de los dos falla, pasan mil cosas y la gente se separa. Sí. Y aquel amor se convierte en odio muchas veces, ¿no? Bueno, y luego resulta que volvemos a encontrar otro amor. Exacto. Y pensábamos que el único amor, el que era válido, era el primero y no el segundo o el tercero o el cuarto, ¿no? Aquí hay diferentes cosas. Nos han educado para buscar una seguridad. Y eso es otro condicionamiento cultural que tenemos, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que para poder mantener una relación de pareja, hay que vivir en presente y cultivarla en el día a día, y lo que tú siembras al final lo recogerás. Pero esto de pensar de que ya tengo pareja y que va a durar para siempre, yo no lo veo realmente muy sano, ¿no? Porque ¿qué hay de seguro en esta vida? ¿Sí? Hace que uno se viva la relación como un misterio, ¿no? Y que la trate con cariño y con un trabajo, con un cultivo, con un cultivarlo cada día, y eso me parece muy constructivo. Por otro lado, si se convierte en odio una separación es porque quizá no se ha cerrado bien, ¿sí? La mejor forma de decir adiós es con un gracias. Entonces, si hay odio es que no se ha cerrado bien eso. De amor a Dios, de amor a odio hay un paso. Exacto, porque en realidad es la misma energía, pero desde otro lado, ¿sí? Es algo que no está cerrado. ¿El tantra puede ayudarnos a sentir más esa calidez, a notar más ese afecto de la otra persona, a sentirnos más vivos? Exacto, yo esto de verdad lo recomiendo muchísimo porque es un espacio de toma de responsabilidad de cada uno, de amor propio y de ponerle conciencia a las relaciones para vivirlo desde una forma más madura y más entregada, de dentro hacia afuera. Entonces, se construyen relaciones más sanas. Desde mi punto de vista es realmente un gran beneficio, es ponerle conciencia a lo que estamos creando los dos. Antes hablabas, Elma, de las diferentes redes sociales o tecnologías o movimientos culturales, clubes, etcétera, etcétera, para encontrar pareja. ¿Tú crees que las nuevas tecnologías son un inconveniente a la hora de encontrar pareja o todo lo contrario? No, yo creo que hay una realidad, y es que las redes sociales están vigentes hoy en día y tienen muchísima influencia y relevancia. ¿Y por qué no usarlas? ¿Sí? El tema es lo de siempre. No es lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Entonces, pues la idea es utilizarlas para conocer gente, para compartir, y desde ahí pues observar qué es lo que sucede. Sí, está genial, me parece muy interesante y muy valioso. O sea que estamos aprendiendo a gestionar nuestra propia energía gratis también, a poder compartirla con otras gentes. Sí, creo que sí. Elma Roura emprendió su búsqueda en el crecimiento personal a la edad temprana de 14 años. Uh-huh. 14 años, ¿ya eras consciente de estas cosas? Pues mira, con 14 años lo primero que hice fue el Eneagrama, que son tipos de personalidad, entender cómo funcionamos, y me quedé muy impactada. Y desde ahí ya, pues mira. Niña precoz. Sí. Sí, está muy bien. Sí, sí. Tras recibir y vivir numerosos procesos, ha ido dibujando una metodología única que culmina en tres etapas que integra en sus cursos de Tantra. La primera, que se basa en el autoconocimiento, lo hemos hablado. La segunda, en salir del sufrimiento y conectar con la presencia. Y la tercera, en mover la energía sexual para poder acceder a estados extáticos. Este domingo a las 10 de la mañana realiza en Barcelona un taller sobre el manejo de las creencias y de cómo salir del sufrimiento. Está bien, cualquier persona que tenga pareja o no tenga pareja, pero que quiera encontrarse un poquito más en sus adentros para poder entregar más a la hora de el día que la localice o el día que la reconozca, por aquí de las almas gemelas, pues a lo mejor este curso le podría ir bien. Sí, realmente es aplicable a todo. Es decir, estamos en una constante relación a nivel de pareja, sexual, económico, social, a cualquier nivel. Entonces es muy importante, como diría, ser el hombre y la mujer más feliz del mundo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Elma Roura, gracias por estar en Luces de la Oscuridad. A vosotros por invitarme. Un placer tenerte con nosotros. Buenas noches y feliz San Valentín. Igualmente.